en el baile y la chica bailaba bueno. Yo la conocí en el baile y la chica bailaba bueno. Y cuando la enamoré, yo pensé que era su dueño. Y cuando la enamoré, yo pensé que era su dueño. Bailando la conocí y bailando la perdí. Bailando la conseguí y bailando la perdí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bueno tuve. Chiquita pero buena, chiquitita pero buena, compadre. Chiquita pero buena, de marrita pero buena. Chiquita pero buena, de la pata en Cartagena, compadre. Chiquita pero buena. Le brindé mucha cerveza. Yo me puse muy contento y le brindé mucha cerveza. Y cuando me descuidé, me dejó solo en la mesa. Y cuando me descuidé, me dejó solo en la mesa. Bailando la conocí y bailando la perdí. Bailando la conseguí y bailando la perdí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bueno tú ves. Chiquita pero buena, chiquitita pero buena, compadre. Chiquita pero buena, chamarrita pero buena. Chiquita pero buena. Perdí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bueno tú ves. Chiquita pero buena, chiquitita pero buena, compadre. Chiquita pero buena, tamarrita pero buena. Chiquita pero buena, se la pasó en Cartagena, compadre. Chiquita pero buena, bailando la conocí y bailando la perdí. Bailando la conseguí y bailando la perdí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bueno tú ves. Chiquita pero buena, chiquitita pero buena, compadre. Chiquita pero buena, tamarrita. Conocí y bailando la perdí, bailando la conseguí y bailando la perdí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué bueno.